7.9. Yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando tú me mantengas, hablamos. He sido el hijo emprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. No me caiga atrás que te fui. Yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención, vecino! Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta. Que viva este teo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje que estoy en robo feo. ¡Feo! ¡Feo! El show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Sensation. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Viernes 16 de junio, ready para el fin de semana, ready for the weekend. Aquí me tienes en vivo. Muy buenos días, mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Puerto Rico, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo sol, y en nuestra aplicación, la música app, en el mundo entero. Comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. Dime cuál es tu canción favorita, de las nuevas, de las clásicas, cualquier género, yo te la mezclo en vivo. También, ¿para cuál concierto quieres ir? Hoy es el concierto Romeo Santos en vivo, tonight. ¿Dónde? Lone Depot Park. En el estadio. Ahí estaremos esta noche. Todavía quedan boletitos. Los últimos que quedan, cómpralo en Ticketmaster.com. De pronto hoy te tengo un par de entradas. Las últimas dos que me quedan para ver a Romeo Santos. The last two tickets para uno de mis fieles oyentes hoy aquí en el programa. También $1,000. Lo prometido es deuda. $1,000 hoy con la canción del millón. Atención. La canción del millón. El merengue de Manuel Turizo. Ya, lo dije rápido. Una vez nada más lo dije. Una vez. Rápido. Tienes que saberte un chin de la canción porque te voy a poner a cantar. Eso ya sabes. Cuando la escuches, llamada número 9, se gana los $1,000. También boletos para Karol G, para Fade, boletos para Arcángel y más. All right. Dímelo, Luismi. ¿Estamos ready? Dímelo, Boriboy. ¿Estamos ready? Tiny T. Good. Breezy, súbelo allá, súbelo. Ya voy a subir la fotito a mi página de Instagram. El más activo en los comentarios, también le regalo un par de entradas. Let's go. Vaya voy. fin de semana. Viernes y el cuerpo lo sabe. El bolsillo y el hígado también. Alex Sensation con la mega mezcla. Pim pim, y mi apellido es Pim Pam. negocio, socio. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. La original mega mezcla. Creo que tú no te has ido a venir. Este mundo Bye. Esa salsita para los rumberos está deliciosa. Calentando motores en este viernes 16 de junio. Si estás de cumpleaños hoy o este weekend, happy birthday y feliz aniversario también si estás de aniversario. All right, vamos a la línea. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, Andrés. Good morning. ¿Con quién hablo? Alex, happy Friday con Angélica. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. Feliz viernes. Bienvenida, Angélica. ¿De dónde me llama, mi amor? Te llamo desde Tamarack, Florida. Tamarack en la casa. ¿Cómo está mi gente de Tamarack? Representando, mi amor. ¿A quién quieres saludar, Angélica? Quiero saludar a mi esposo Pedro, que te está escuchando, siempre te escucha, gozando con tus mezclas. Gracias, Pedro. Y a mis hijas, Alejandra y Alina. Beautiful baby, para toda la familia, muchas bendiciones. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias por la sintonía. All the way from Tamarack. All right. Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hello, a la one. Hello, a la dos. Hello, Ana. Es contigo. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Denise. Bienvenida, Denise. ¿De dónde me llamas? De Orlando. Happy Friday, Ale. Tú estás como trabajando, ¿verdad? Estás como haciendo algo por allá. Sí, estoy en el trabajo. Parece que estás escuchándote. Está repartiendo paquetes. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Sí, Uber, haciendo Uber. Haciendo Uber, ok. Pero no tienes un cliente contigo ahora mismo, ¿verdad? No tienes un cliente ahora. No. Ah, menos mal. No. Menos mal. All right, baby, ¿a quién quieres saludar? Estaba escuchándote a ti. ¿A quién quieres saludar, mi Denise? A mi esposo Miguel, a mi hermana Lice, a mis hijos Andrew y Jesús, y a tu familia, que estén bien. Igualmente, ti, mami. Sobre todo. Igualmente. Dile algo bonito ahí a tu media naranja para el Día de los Padres, mami. Dile algo bonito. Que lo amo, que es el amor de mi vida y que es el mejor padre del mundo. ¡Oh, qué lindo! ¡Tú ves! Gracias, Denise. Un abrazo para ti y gracias por tenerme ahí en sintonía mientras haces Uber. Ok, Sensation. You know tonight is going down. Lone Depot Park. Romeo Santos en concierto. Me queda un par de boletitos para ti. Compra los tuyos, los que quedan en Ticketmaster.com. It's gonna be beautiful. I'm ready. Llevo el romo escondido. Vamos al sentimiento, Alex. Otra copa de brugal, hasta acabar la mercancía y mi alma emborrachar, que me vean llorar. Alguien llame la ambulancia, que en esta cantina me voy a desangrar. Y bebo, porque te amo

Aquí está Suma Jimbe. Estoy aquí en la Mega 97.9 con el DJ Alex Exception. Oh, ese es mi hermano. Aquí disfrutándome esta vaina con un traguito. Bien romántico, así como te gusta. Y con un rabito al lado. Oh my God. Me encanta esa vaina. No me quieres a mí. Mal pelado, que te pelo. Sigue compartiendo con Alex Sensation. Gracias, Omega. All right. Mete mano, mi hermanito DJ Luis B. Body Boy. Dale para abajo, dale, dale. All right. Preparándote la hora de lunch. Los que van a almorzar conmigo, buen provecho, buen apetito. Me guarda el sobradito. Me deja el raspao, el pegao, el concón, el with en inglés. Los que van a hacer ejercicio, ya tú sabes, ¿no? A quemar caloría conmigo. Haciendo cardio ahí. Llamada número 9 en Nueva York.